de la nena cómo mueve su bombón, miren cómo baila este cumbión, miren la nena cómo mueve su bombón. La negra siente placer, baila hasta el amanecer. La negra tiene sabor, cuando escucha mi acordeón. La negra siente placer, y baila hasta el amanecer. La nena siente placer y baila hasta el amanecer.